nos vamos al norte precisamente y a realidades de las que el Che habló. Toda la realidad actual está vinculada con sí. cosas de las que el Che habló y por las que peleó. La audiencia sabe de la radio que tenemos dentro de los amigos y compañeros en distintas comarcas del mundo. También tenemos compañeros en Estados Unidos y allá está Gustavo con su familia desde hace unos cuantos años en New Jersey. Cada tanto nos manda mensajes, también nos tiene al tanto de un Estados Unidos que está convulsionado, por supuesto, en estos días particularmente con las medidas que está tomando el gobierno de Donald Trump con los inmigrantes. Y nos dice que está con el mate pronto. Y, ¿cómo estamos de hora con él? Allá, en la parte que está él, nos dijo una hora menos. Ahí allá está. Son 9 menos 10. Exactamente. Pero está en primavera. Claro, casi claro, verano. Claro, claro. Después le toca la nieve también. Después, que nos ha contado cosas. La otra vuelta. Un abrazo, un gusto escucharte, Gustavo, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Aquí en Nueva York estamos, en la zona de Queens, cerca del aeropuerto de Kennedy, estamos viviendo. Ah, cierto, cierto. Yo no me actualicé, es cierto, Gustavo. Bueno, sí. ¿Hace calor allá ahora? Mira, ha sido una primavera bastante rara, un ajá. poco frío, un poco lluviosa, justo ahora está lloviendo, pero bueno, estamos en camino al verano, la semana que viene ya empezaría el verano, pero bueno, ya saben que acá en el norte, bueno, Ángeles por su ida a Canadá sabe cómo es esto, ¿no? Exactamente. Ayer me decían eso, no justamente, seguía siendo, había 16 grados. Fíjate vos, en primavera, claro. y llueve un día sí y otro también, y cosas por el estilo. ¿Hola? ¿Sí? No, pensé que se me había cortado. No. Te escuchamos bien por ahora. Bueno, Gustavo, sí. Queríamos aprovechar este contacto contigo al aire, más allá de los contactos que mantenemos con frecuencia. ¿Qué visión tenés de lo que está pasando? ¿Qué dice la gente, no? Además, sabemos que sabiendo que Estados Unidos es un país muy grande, se viven con distintos contextos. Una cosa es Nueva York, ¿verdad? Otra cosa es Los Ángeles, California. Hay otros estados más con predominancia de la derecha, más extrema, en medio de todo esto que está pasando y que también ha llevado a que haya movilizaciones y protestas donde vos vivís, ¿no? Sí, la verdad que nosotros hace 25 años que estamos acá y te puedo decir que nunca habíamos visto una represión tan feroz contra los inmigrantes como ahora, ¿no? Nosotros llegamos en los fines del gobierno de Bill Clinton y pensábamos que cuando asumió Bush era uno de los momentos más difíciles, pero realmente esto superó todos los temas, ¿no? Digo, toda la situación política, ¿no? Realmente en este momento hoy justo es el cumpleaños de Donald Trump, ¿verdad? Y en Washington piensa hacer un desfile militar, cosa que nunca se ha visto aquí, ¿no? Claro. Se habla de que va a gastarse alrededor de 45 millones de dólares solo en el desfile militar. Y en ese mismo momento, en todo el país, desde acá en Nueva York, en Illinois, en Massachusetts, en Los Ángeles, en el sur, hasta en Florida, ¿no? Se está hablando de que hoy va a ser unas grandes manifestaciones con la consigna de que no queremos un rey. Que no queremos un rey. Claro. Y bueno, realmente, en este momento, la gente está saliendo a la calle, ¿no? Es decir, ahora en junio, hace 6 meses que asumió en enero, el 20 de enero, y como que ahora la gente salió de ese letargo del miedo al principio, ¿no? Y en este momento las movilizaciones reales son gente, típicamente gente que no tiene problemas de inmigración, porque el inmigrante realmente está en peligro, está escondido casi, ¿no? Porque claro. se nota en los negocios, la baja de los negocios, la baja de en los trabajos, las compañías están sufriendo, principalmente la construcción, en los restaurantes, que es donde en los campos, ¿no? Este es un momento realmente complicado y yo pienso que esto es parte de una situación económica y política que capaz que uno no se está dando cuenta por la velocidad que va todo, pero se están dando cambios muy grandes y que están afectando, como decía Martí, el corazón de las entrañas del monstruo, ¿no? Claro. Yo pienso que realmente esto viene de mucho más atrás, la situación económica, la situación política, el enfrentamiento con China a partir de que China creció como superpotencia, ¿no? Entonces hay muchos frentes abiertos. Entonces la migración es uno de los tantos, ¿no? Es uno de los tantos, pero como que la gente está en la calle, la gente ya está protestando, ¿viste? Como no sé cómo va a terminar todo esto, pero cada vez se sube un peldaño más, es decir, Donald Trump levanta como decía levanta el nivel y la gente contesta, ¿no? Sí. Como fue ayer, fue con Palestina, hoy es por los inmigrantes, ¿no? Y Gustavo, esto nos preguntan acá, ¿es en todo Estados Unidos esta situación o es en Los Ángeles? No, en todos lados. Lo que pasa es que en Los Ángeles, como en todos lados, hay altos niveles de organización, porque nosotros sabemos que cuando hay organización hay más capacidad de protesta, ¿no? Y Los Ángeles, por la capacidad de la comunidad latinoamericana, mexicana principalmente, ha salido con mucho más fuerza, pero las deportaciones y las cosas terribles que hemos visto, separación de familia, en todos lados, incluido que un estado tremendamente republicano como la Florida es donde más le han golpeado también. ¿Ah, sí? Toda esta política que nosotros siempre hemos criticado, ¿no? Es decir, por el hecho de los embargos económicos y las sanciones tanto a Cuba como a Venezuela, ha llevado a que la gente por necesidades se han tenido que salir y han llegado acá. En los últimos gobiernos de Biden hubo una mucha llegada de venezolanos y cubanos y sectores de Centroamérica que a partir de la pandemia nunca se recuperaron y llegó mucha gente a partir del último año del gobierno de Biden y lo que hizo Donald Trump, lo primero que hizo fue cortar todas las todos los permisos que habían dado para que la gente entrara y la expulsión inmediata de todos los cubanos y todos los venezolanos, ¿no? Y Miami, que fue siempre una cuna del Partido Republicano, los está sufriendo en carne propia porque se los están sacando, están prohibiendo los ingresos. Bueno, Cuba y Venezuela, Nicaragua, Haití, están dentro de los 12 países que están prohibidos el ingreso. Decir, que él ha golpeado a aliados y a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo eso influye en otras cosas de lo que es la vida de Estados Unidos? No te digo porque el otro día se publicaba acá en Uruguay, en una página especializada en temas rurales, las preocupaciones que hay por en la industria frigorífica, concretamente en Estados Unidos, por la persecución a inmigrantes, obviamente porque son los trabajadores, que contaban concretamente que hubo un operativo en una planta de producción de carne en Nebraska. Detuvieron entre 75 y 80 trabajadores inmigrantes porque presuntamente estaban en situación irregular. La policía le dijo a la empresa, los directores de la empresa dijeron estar sorprendidos por la redada y ellos decían que habían cumplido con las normas del estatus migratorio. Entonces, el presidente de la empresa dice que ellos usaban datos federales para verificar el estatus migratorio de los empleados y que el agente federal le dijo, y bueno, el sistema no funciona. Y ahí se calentó el dueño de la empresa, ¿no? Dice, ¿y qué se supone que debo hacer yo con eso? Este es su sistema administrado por el gobierno. Me están haciendo una redada porque su sistema no sirve. Digo, este caso es una anécdota capaz, pero ¿cómo influye en otras cosas? Que, bueno, están diciendo los trabajadores inmigrantes tienen miedo de salir a la calle rumbo a sus trabajos, miedo a que los detengan. ¿cómo influye en la propia economía, no? No, sin duda, mirá, en Florida hubo una obra constructora, porque claro, saben de que el sur de los Estados Unidos, todo Florida, las construcciones de edificios, se crea mucho, el trabajo de la construcción es muy importante. Se hicieron una redada en una obra que tenía alrededor de 200 trabajadores, ¿no? Imagínense 200 personas trabajando en la construcción de un edificio. Y 100, por lo menos, eran inmigrantes indocumentados. Y pararon la obra, la tuvieron que cerrar. No pudieron seguir adelante con la obra porque no hay forma de conseguir gente para cumplir los plazos que se tienen que dar, ¿no? Pasa lo mismo con el campo en California, ¿no? Es decir, todo lo que viene del campo, ¿viste? De la farm, como le dice acá, las granjas, están quedando sin gente, ¿no? Y realmente con el tema, por ejemplo, el tema de los aranceles que Trump ha impuesto, ha llevado a que los costos son tú vas al supermercado y realmente no alcanza el dinero, y estamos hablando de un caso que nosotros, que hace muchos años vivimos acá, estamos establecidos, pero el migrante que recién llega, comparado con lo que cuando uno llegó hace 25 años, es increíble, ¿no? Es decir, la gente no le alcanza el dinero, pero estamos hablando de gente también americano, de clase media baja. Y esto, por ejemplo, hay 3 o 4 grandes supermercados como Sears, Walmart, Target, bueno, hay unos cuantos de esos que ahora no me vienen a la mente, que son proveedores que traen desde el exterior, principalmente desde China o del sudeste asiático, y realmente con esto de las aranceles han aumentado todo, y esos lugares donde la gente más pobre compra en cantidades de su comida, se proveen, ¿no? Porque los supermercados minoristas son más caros. Y realmente se está sufriendo la situación económica, ¿no? Pero hay otra cosa que yo quería comentar, que el hecho del endeudamiento de Estados Unidos, es decir, ahora se está hablando del nuevo presupuesto que Donald Trump está poniendo, está mandando al Congreso. Y uno de los grandes problemas que tuvo con Elon Musk fue que Elon Musk tuvo un departamento dentro del gobierno que se llamó Doge, que era encargado de pasar la motosierra, como se dice cruelmente, ¿no? Y este nuevo proyecto aumenta más el techo de deuda, ¿no?, de Estados Unidos. Es decir, ayer estaba escuchando a Roca y me llamó la atención una cosa, porque acá sale un informe de que la deuda pública de Estados Unidos, que es alrededor de 1.83 billones de dólares, si la dividiéramos en la cantidad de 320 millones de habitantes que tiene los Estados Unidos, cada uno de nosotros debe 106 mil dólares. Y Roca hablaba de que cada uruguayo debe 50 mil, ¿no? Sí. Es decir, la relación, me parece que hasta Uruguay sale peor, ¿no? Sí, qué tremendo. Pero no, el endeudamiento, bueno, le bajaron la nota crediticia a Estados Unidos, ¿no? Cosa que las tres compañías de reporte de crédito, ¿no? Realmente Estados Unidos en este momento, Donald Trump está en una pelea terrible con la Reserva Federal, con Powell, porque quiere bajar los intereses, porque los bonos del tesoro que emite Estados Unidos para conseguir dinero los tiene que pagar a un interés mucho más alto, entonces quiere que bajen los intereses acá en Estados Unidos, y la Reserva Federal quiere mantener muy baja la inflación. Por eso no quiere bajar los intereses. Aparte, con el tema de los aranceles, es toda una incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar si sigue esta política de aranceles contra todos, contra Europa, contra Canadá, contra México? Es realmente una situación económica complicada, una situación política complicada. Así que, bueno, hay muchos frentes abiertos con relación a, ni hablar lo que pasa contra China, ¿no? La política económica que está tratando de saldar Trump, ¿no? Claro. Gustavo, se habla hoy, por lo que vemos en la prensa, de unas 1.800 manifestaciones convocadas por todo el país como protesta en el día de este desfile, como regalo de cumpleaños para Trump también. Pero además vos decías que los que están tomando las riendas de la movilización no son los inmigrantes precisamente, son los estadounidenses. Sí, cuando uno habla de inmigrantes realmente es todos, viste, realmente que son ciudadanos, nacidos acá, son hijos de inmigrantes. Yo, por ejemplo, trabajo en un taller de carpintería bastante grande, y hay muchos compañeros que están asustados, que no saben si van a volver al otro día cuando salen. Y uno que vivió toda esa situación, ¿no? El 90% de los inmigrantes, después que hacen sus papeles, son los que realmente hoy saben que no hay quien no tenga un familiar o un amigo sin papeles. Entonces es una situación muy angustiante cuando uno ve cómo se llevan a la gente, cuando rompe. Una de las cosas, parece graciosa, pero es muy triste. Si ves una camioneta con una escalera arriba, de trabajadores, con que es un peligro, porque es el llamador para que te paren, porque es una camioneta con trabajadores. Si trabajas, puedes ser inmigrante. Qué fuerte. Exacto. O el perfil racial, ¿no? Ha pasado gente que han detenido gente, ciudadanos nacidos en este país, pero claro, con padre latino, y su perfil racial es, vos lo mirás y es un latino y nació acá, inmigrante, sí, y nació aquí. Exacto. Mira, acá se comunica Roque de La Teja, dice, tengo gente conocida en Nueva Jersey y hasta los latinos con documentación y ciudadanía americana tienen miedo a andar en la calle y que los tengan demorados o los deporten. Inocencio dice, saludos a Gustavo, yo estuve 9 años en Elizabeth, Nueva Jersey. Claro, la gente, como vos decías, todo el mundo tiene a alguien conocido o familiar incluso que pueda estar en esa situación. Otra cosa que quería realmente, porque cuando uno llega a este país, empieza a conocer, a mí, yo cuando era niño me acuerdo las grandes movilizaciones contra la guerra de Vietnam en los años 70, ¿no? O antes, ¿no? Y hoy ver las universidades con los jóvenes saliendo ayer por Palestina, se mantiene lo de Palestina, ¿no? Porque cada marcha de las movilizaciones por los inmigrantes ve las banderas palestinas o ve las pañoletas palestinas, Ver a, por ejemplo, una universidad que generalmente uno dice, cuando hablábamos, estos son de la escuela de Harvard, ¿no? Sí, Harvard está enfrentado a Donald Trump en este momento, sí, pero realmente lo ha enfrentado, ¿no? Porque han querido cortar los ingresos de estudiantes del extranjero para venir a estudiar aquí. Y ver cómo realmente los jóvenes, realmente los estudiantes americanos, de toda capa, no es solamente hijos de latinos, ¿no? Están manteniendo esa movilización, ¿no? Realmente es bien de orgullo, ¿no? De ver de que no todo dentro de los Estados Unidos es lo que se demuestra afuera, ¿no? Hay un gran nivel de solidaridad con la gente, ¿no? Y eso la verdad que es muy importante, ¿no? Gustavo, tenemos que redondear, pero también nos gustaría poder seguir haciendo estos contactos contigo en los próximos días, porque creemos que la situación lo amerita, la medida que vos puedas, porque tenés tus horarios de trabajo, por supuesto. Pero una pregunta también desde lo político, ¿qué pasa con el Partido Demócrata, con lo que es la oposición, ¿no? Más allá de discursos, o cuánto te parece que se puede involucrar? ¿Hasta dónde van a enfrentar los demócratas a Trump? Bueno, en el principio, te soy sincero, que parecía que habían desaparecido de la escena. Con la derrota política golpeó duro, ¿no? Claro. Porque en la primera presidencia de Trump, él había ganado, porque viste que acá el sistema es por colegios electorales. Sí, sí. Tiene una cantidad de colegios electorales y bueno, él en aquel momento había perdido el voto popular y había ganado los colegios electorales. En este caso fue una derrota muy dura para los demócratas. Y eso yo pienso que también consecuencia de toda esa, de la izquierda demócrata que se negó por la política de Biden sobre Palestina y el apoyo al genocidio en Gaza. realmente perdieron el voto de la izquierda. Mucha gente no votó. Claro. Y hoy, de a poco, algunos senadores, bueno, no sé si vieron el senador por California que fue arrestado, tirado al piso. Sí, sí, sí. Exacto. Se empezó a mover realmente de a poco, porque el año que viene acá hay elecciones parlamentarias de medio término. Uh-huh. A empezar a tratar de salir, por ejemplo, Bernie Sanders otra vez está tratando, hizo una alianza con Ocasio Cortés, una muchacha sí. puertorriqueña, y están saliendo por todo el país haciendo actos, y se ven actos muy, muy buenos en cantidad de convocatorias, ¿no? Mm. Pero costó realmente salir del shock de Trump, ¿no? Del gobierno de Trump. Pienso que la tendencia es el crecimiento, ¿no? A volver a porque esto no es para siempre, ¿no? Y todos lo sabemos, ¿no? Va a costar, ahora que acá hay elecciones en Nueva York, por ejemplo, en la semana que viene, el 24, y también hay candidatos socialistas corriendo la candidatura, y bueno, de a poco se empezó a mover la situación política. Este es un país muy grande, siempre digo, que la guerra de secesión en los Estados Unidos nunca terminó, porque el norte es una cosa y el sur es otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, los pasos se están dando, y lo que está haciendo Trump de mandar la Guardia Nacional, de sacarle a los marines, pienso que es una respuesta, para mí, desmesurada, así muy demasiado, ¿viste? Pero es una respuesta de que realmente, como diciendo, si no paro esto, se me viene, ¿no? Sí. Hoy, si las movilizaciones son muy buenas, si llegan a ser muy buenas, es claro. Es como que estás midiendo las cartas, están midiendo las cartas hoy. Claro. Muy bien. Bueno, lo dicho, trataremos de estar en contacto contigo también en los claro. próximos días, y te agradecemos sí, sí. Mucho la posibilidad de haber conversado y tener la visión tuya desde la realidad de los trabajadores ahí, de la vida cotidiana de la gente, de cómo se está viviendo. Te mandamos un abrazo a vos y a la familia, como siempre, Gustavo. Un abrazo a todos ahí. Abrazo, Laura. Abrazo, Laura. Y hasta pronto. Ok, chao. Chao, chao. Hablamos en pocos días. Tú pa' que Amaru y Artigas y tanto más que dice. Fue el Che, y ahora qué vamos a hacer. Busca la revolución que sale del corazón. Cada viejo gran...